Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. ¿Y quiénes son los terroristas? La primera ley antiterrorista fue aquella que en 1984 promulgó el dictador dentro de su marco golpista para aniquilar la transformación profunda que se inició con la reforma agraria. Fue un instrumento legal de un gobierno ilegal para perseguir a quienes desde las rebeliones de 1598 y la batalla de Curalba vienen defendiendo su territorio y su autonomía, prevista en acuerdos de paz que jamás ni el Estado chileno ni el Estado argentino han respetado. Una ley que ha sido objeto de 6 reformas parciales entre 1991 y 2011. Siempre para peor. Hasta los menores de edad pueden ser hoy terroristas. Al histórico enemigo interno se le suma ahora el fantasma migrante. De la mano de la ley antiterrorista llegaron también las reformas a la ley migratoria, que habilitan la expulsión de migrantes con allanamientos policiales incluidos. Esta nueva ley antiterrorista mantiene todas las irregularidades señaladas por incumplir acuerdos internacionales en las versiones anteriores y le suma además el derecho del Estado de interferir celulares con una tecnología llamada IMS Catcher, un polémico sistema de intercepción de llamadas o de espionaje a la ciudadanía en general, podríamos decir, polémico, y que está siendo judicializado por los senadores que votaron en contra. Mientras tanto, tenemos pacos coimeros, pedófilos y traficantes por ahí dando vuelta. Cada tanto, alguno queda evidenciado, pero jamás, jamás se piensa en la corrupción estructural de una institución que, desde su nacimiento, fue pensada para el terrorismo. El imaginario de la seguridad, la militarización y el Estado policial se choca de frente con la aspiración de libertad, la justicia y la paz en el mundo, que hace 76 años se plasmó en 30 artículos en la Asamblea de Naciones Unidas. En la misma semana del 10 de diciembre, en que se conmemora un nuevo aniversario de la sanción de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en París en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, es la misma semana en que se sanciona una nueva versión de la ley antiterrorista y en la que seguimos exigiendo que se esclarezca el posible secuestro de Julia Chuñil. Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Nuestra misión se acentúa, la división continúa, son como una grúa, todo lo controlan, todo se evalúa. Si lo licúas no saldrá nada importante, no es edificante ver cómo son de recalcitrantes normalmente. La vestimenta prende la mecha, llevo trenza, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha. No importa si eres mujer o macho, no existe brecha, depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha. Y es que ya no respetan ni a la señora, si no colaboras la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora, matraquero aflora, perpetradora que los perfora. Se ponen feo, van y se lanzan para el rodeo y no llevan video, echándose plomo con todos los reos. Ya basta y respeten a los ciudadanos y seres humanos que ustedes tratan como gusanos. Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos

tenemos hartas noticias en este bloque de noticias de otros territorios. Vamos a estar leyendo comunicados desde las compañeras feministas de Nicaragua. Por supuesto, seguimos denunciando el genocidio en Palestina. Noticias de Argentina también. También, que están bastante en sintonía con lo que pasa acá en Chile también. Y en este territorio, bueno, ley antiterrorista, ley, esta nueva ley de migraciones, Paco pedófilo, Paco fentanilo, Paco coimero. Vamos a estar hablando harto, denunciando de a los Pacos. Tenemos hoy noticias para también reflexionar, ¿no?, sobre en manos de quién está como la materialidad de esta ley y estos cambios, ejercida y materializada por este tipo, ¿no?, de personajes y esta institución tan cuestionada y tan pocas veces sancionada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, seguimos denunciando la desaparición de la Lamien Julia, defensora del territorio. Vamos a estar hablando también de otras noticias que tienen que ver con la defensa del territorio a propósito de Dominga, de este proyecto, esta alerta. Vamos a estar explicando ahí un poquito más, profundizando sobre lo que significa. Y también vamos a estar hablando, este es como de los animales favoritos de la boletina informativa. Ajá. ¿De qué vamos a hablar? Yo creo que vamos a hablar de un cetáceo grande que surca los mares australes, pero que también llega hasta los mares del norte y que migra y que va y viene. Y nos referimos a las preciosas ballenas. Vamos a estar hablando de ellas. Vamos a estar escuchando un reporte que viene desde el sur, desde las comunidades Cahuéscar, que están en la defensa del territorio de las ballenas, porque están en peligro las ballenas, y coincide que estamos en una época de mucho avistamiento de ballenas en este territorio. Diciembre es un periodo de avistamiento de ballenas en el norte, en el sur, así que también vamos a estar pasando esos datos para que, si estás cerca, vayas a encontrarte y a mirar las ballenas que están ahí en este momento en estas aguas del Pacífico. Vámonos entonces, empecemos ya con... Vámonos. ¿Con qué empezamos? ¿Con qué empezamos? Partamos. ¿Vamos con lo internacional? Vamos. Vamos. Vamos a cerrar este bloque internacional con un poema por Palestina. Y antes contarte que desde la comunidad palestina de Chile nos cuentan que comienza el juicio por corrupción de Netanyahu, que data desde el 2019. Desde el 2019, Netanyahu, primer ministro de Israel, ha sido acusado de corrupción, fraude y abuso de confianza en 3 casos. Es el primer líder israelí en funciones acusado penalmente. El caso 1, Bezeq. Está acusado de favorecer al gigante de telecomunicaciones Bezeq mediante regulaciones valoradas en cientos de millones de dólares. ¿A cambio de qué crees tú, Miri, que está favoreciendo un gigante de las telecomunicaciones? Ay, no se me ocurre. No bueno, puedo imaginar. A ver, contame. Cobertura mediática favorable para él y uh-huh. para su familia. Caso 2, los regalos. Netanyahu habría aceptado regalos de lujo, como champán y joyas, de empresarios millonarios como Arnon Milchan y James Packer, avaluados en $260,000 a cambio de favores políticos. Y caso 3, intromisión mediática. Netanyahu intentó pactar con Arnon Moses, editor de Yediot Aronot, leyes que perjudicarían al competidor Israel Hayom a cambio de una cobertura favorable que lo beneficiara políticamente. Los blindajes mediáticos, ¿verdad? Tienen su costo y su pago también. Uh-huh. Así que entonces esta semana comienzan estos juicios por corrupción contra el primer ministro israelí de ascendencia polaca, Benjamin Netanyahu. Toda la información, si te interesa lo que está ocurriendo en Palestina, te invito a que sigas en las redes sociales a Comunidad Palestina de Chile. Uh-huh. Bueno, y antes habías mencionado algo de Nicaragua y de la red de feministas por Nicaragua. Que vienen, bueno, hace mucho tiempo, ¿no?, vienen denunciando los abusos de poder de la dictadura Ortega Murillo, pero recientemente sacaron un comunicado en el que dicen: Es largo, vamos a hacer un extracto, pero en lo fundamental dicen: las nicaragüenses nos enfrentamos a un régimen que persigue, clausura y confisca las organizaciones civiles, entre ellas las de mujeres, que por años han trabajado para acabar con la violencia machista y hacer vigentes los derechos que poco a poco nos han arrebatado. El pasado 22 de noviembre, la Asamblea Nacional, subordinada a la dictadura Ortega Murillo, aprobó con urgencia una reforma parcial de la Constitución Política de Nicaragua que violenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, otorga el control absoluto a los poderes del Estado, a la pareja presidencial, y responde a sus intereses políticos, económicos, personales y resuelve la situación dinástica. Dicen también, ya posicionándose, nosotras, defensoras, periodistas, activistas, feministas todas, ponemos en valor la Defensoría de Derechos Humanos que desde diferentes espacios realizamos en contextos cada vez más hostiles de totalitarismos y discursos de odio orquestados por la dictadura Daniel Ortega, Rosario Murillo. Históricamente, las nicaragüenses hemos reivindicado nuestros derechos y hemos formado parte de diversas iniciativas y acciones que se han desarrollado en demanda de un Estado democrático y, por ende, de justicia social, independiente de la violencia política que ejercen las instituciones públicas y las narrativas estatales que denigran a las mujeres. Por ello, no es fortuito que hayan desaparecidas, detenidas arbitrariamente, torturadas, exiliadas, desnacionalizadas y procesadas por crímenes políticos. Las feministas compartimos los duelos por tales situaciones, nos indigna la represión que ha recrudecido la dictadura Ortega Murillo desde 2018. Los autoritarismos tienen un particular impacto en la vida de las mujeres. En este contexto de represión, impunidad y pobreza creciente, los agresores son alentados a reproducir comportamientos abusivos y violentos. El Estado oculta las cifras de violencia de género, perdona a abusadores con condenas firmes, generando inseguridad a las mujeres y, lejos de avanzar, normaliza la violencia en todas sus manifestaciones. Bueno, y finalmente terminan. Finalmente terminan invitando a que podamos acompañar internacionalmente a estas voces. Y concluyen diciendo: la bandera de los derechos humanos debe ser asumida por todas las personas en todos los países. Invitamos a tener siempre presente a Nicaragua. Florecerás Nicaragua libre y feminista. Este es el comunicado de la Red de Feministas por Nicaragua. Sí, así las pueden buscar en redes sociales, Red Feministas por Nicaragua. Este comunicado lo pueden leer ahí completo y esto surge en el contexto del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Así es. Vámonos con... ¿Puedo contarles qué está pasando del otro lado de la cordillera? Del otro lado de la cordillera. Bueno, pasan muchas cosas. También ahí están aceleradas las medidas. Hubo una cadena nacional del presidente Milei hace el martes pasado. Pero la noticia que quiero traer, por supuesto, en esa cadena nacional habilita y profundiza las múltiples formas de saqueo, ya no solo del capitalismo, comillas, productivo, sino también con estas nuevas formas de capitalismo financiero y de instrumentos y herramientas que hay que sentarse a estudiar porque realmente son muy cambiantes, son muy vertiginosas y bueno, traen nuevas formas de lavado y de evasión en las que siempre pueden superarse, ¿no? Pero bueno, sin irme a algo tan abstracto, sí me voy a ir a la derogación de una ley que que ha sido prorrogada muchas veces y que es la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que era a través de estas prórrogas una forma muy precaria que tenían las comunidades indígenas en Argentina de tener cierto amparo legal. Eso fue derogado mediante el decreto 1083, ya se chutó más de 1000 decretos el actual gobierno. Y con este decreto pone en jaque a la protección de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas en Argentina y da luz verde a los desalojos que ya de hecho existían, pero ahora quedarían como con la luz verde a pleno, por supuesto priorizando intereses privados y estatales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Con esto se desconocen todos los tratados internacionales que Argentina ha firmado, y esto además lo hace justamente en el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? En consonancia con sus políticas xenófobas de desprecio a los pueblos indígenas, y además, anclado en lo que ya desde mayo, en un mitin muy patriótico que se había hecho en la casita donde se firmó la independencia allá en Tucumán, en donde uno de sus pilares hablaba de el respeto irrestricto a la propiedad privada, considerando este derecho como un principio de justicia, pero también como un principio clave para poder atraer inversiones, ¿no? Es lo que siempre dicen. En este caso, mientras se sancionaba este decretazo, días antes y en el fin de semana estuvo funcionando se hizo el juicio ético y popular y el NOR filial en Villa Langostura, en la LOF Paisil Antriao. Y en este espacio, que por supuesto fue gestado desde distintos grupos y distintas LOF, con una importante presencia de personalidades del mundo de los derechos humanos, de distintas organizaciones populares, se concluyó. Uno de los personajes centrales que se puso en el banquillo de los acusados era el conocido basquetbolista Manu Ginóbili, que es uno de los grandes, ha usurpado tierras allá en la zona de Villa Langostura, de un modo que nunca logró demostrar, ¿no?, cómo compró esas tierras en los tiempos de Carlos Menem. Se sentó en el banquillo los acusados, tanto a Ginóbili como a Salamida, como representante de alguna manera de este estado terricida. Voy a leer brevemente algunos de los puntos que este tribunal arribó. Se declara a Ginóbili y a Salamida culpables de actos de despojo, violencia y daño a la LOF Paisil Antriayo. Ambos deben retirarse inmediatamente del territorio, quedando prohibido su retorno. Además exigió al Estado Nacional y al Gobierno Provincial y Municipal la regularización inmediata de los derechos territoriales en favor de las familias descendientes de la zona, el reconocimiento pleno de la comunidad como sujeto de derechos históricos, la entrega inmediata de la carpeta técnica que se adeuda, ¿no?, desde el Estado, que ha incumplido, ¿no?, sus deberes legales y constitucionales. Esto fue justo días antes de este decretazo. Así que seguirá entonces en disputa la lucha por los derechos ancestrales. Eso para cerrar. Hay mucho más para contar, pero con esto cierro, ¿no? Mire, y estos tribunales son estos tribunales populares, ¿cómo los nombraste? Tribunales uh-huh. populares son sí. como actos simbólicos, psicomágicos de justicia. ¿Son comunes en Argentina? Son comunes. Ha habido toda una larga serie de juicios en distintas provincias contra ecocidas y también por la memoria histórica, ¿no? Tanto de los derechos, la violación del Estado a los derechos humanos recientes de las últimas décadas, como de, en este caso, de la violación de derechos ancestrales, ¿no? Uh-huh. Gracias. No, de nada. Vamos a ir cerrando este bloque. Ya lo comentamos, el pasado 29 de noviembre se conmemoraba el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Desde el año 1977, todos los 29 de noviembre, las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. El aumento en la escalada de agresiones del Estado de Israel en contra del pueblo palestino ha provocado que en los últimos años, en esta jornada global, tomen centralismo la denuncia, el boicot y la exigencia del fin al genocidio del pueblo palestino. Vamos a compartir en la voz de Miri el poema de Suad Marcos French, poeta nicaragüense palestina, para cerrar este bloque. El poema se llama Nuestra infinita vocación. Ni los aires de guerra que soplan en las montañas, ni los colores que se mezclan con tu piel y el verde olivo, ni tu presencia que me desliza recuerdos y estremece, nada cambiará mi rumbo. En mi rutina diaria recojo estos sueños cargados de violencia y apunto al tiempo con mis ojos que se encienden en esperanzas libertarias. Suad Marcos French, poeta nicaragüense palestina. Vámonos con Imagine en la voz de Joan Baez. Living. Así es, bueno, y hablábamos antes... Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahora sí, es que hay tanto que contar. Hay tanto que contar esta semana. Bueno, así como en Argentina, el mismo día de los derechos humanos se sancionaba este decretazo para despojar a las comunidades indígenas de sus tierras con ley, con decreto en mano. Acá en Chile también pasaron cosas este martes 10, porque se aprobó el proyecto de ley, un proyecto de ley que estaba hacía ya varios meses esperando. Se aprobó finalmente, que es la llamada ley antiterrorista, donde establece penas y fue aprobada y respaldada con 102 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones. Con esta aprobación el texto queda ya en condiciones de ser promulgado por el presidente, aunque hay controversias con esta ley porque se van a presentar ante la justicia algunas controversias, especialmente en torno a lo que refiere, como contábamos en la editorial, a poder interceptar metadatos de los dispositivos móviles. No solo del investigado, sino de todos los dispositivos que estén a su alrededor. Este sistema se utilizaría para delitos relacionados con el terrorismo, el narcotráfico y la ley de armas, según cuenta el mostrador. Pero claro, ya la ley antiterrorista, que no es más que una nueva edición, ¿no? Porque dicen la nueva ley antiterrorista. Pero claro, ya hubieron unas 6 versiones anteriores. Y si ponemos en perspectiva y hacemos un poquito de memoria, ya de por sí el cómo se encuadra el concepto de terrorista es de bastante dudosa interpretación, ¿no? Y esto ya lo señaló hace muchos años la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso que fue histórico, y lo traigo a colación porque también con una ley antiterrorista, con aquella heredada de la dictadura, se habían encarcelado, no sé si recuerdas, Pauli, a 7 comuneros, uh-huh, ¿no? Acusados de terroristas, entre ellas a Patricia Troncoso, conocida como la Chepa, que en el año 2004 fue acusada y condenada por el Estado de Chile a 10 años de prisión. Estuvo 112 días en huelga de hambre, una huelga seca, larguísima. Bueno, y ellos, todos estos presos, llevaron el caso a la Corte Interamericana y en 2014 la Corte dictaminó que obligaba al Estado chileno a dejar sin efecto estas condenas por considerarlas violatorias, ¿no?, de los derechos humanos. Bueno, con este antecedente, esta nueva ley no solo adolece de la misma falta de claridad para el encuadre de terrorista, sino que le agrega además toda esta cuestión que habilita a que con nuevas tecnologías se permita perseguir y espiar, digamos, a la sociedad civil. Bueno, veremos qué pasa porque está planteada la controversia, particularmente en este punto tecnológico. Y bueno, ¿qué más? Hay dichos igualmente lamentables, ¿no?, de la ministra de Seguridad que soslaya, ¿no?, estas controversias, que dice, bueno, que no hay que transformar esto en una tragedia. Con Radio Infinita aseguró que en una democracia no hay que escandalizarse porque algo se vota, gana una postura y pierde otra. Por lo que hay que escandalizarse es que esas diferencias impiden que se voten y que se saque una ley, dice. ¿Eh? ¿Qué me contás? Bueno, y todo esto en la Semana de los Derechos Humanos, además. ¿Qué más te puedo contar? Y es cierto esto que decías tú al inicio de cómo a fin de año ocurren estas aprobaciones de leyes que van pasando bien piolita, la vamos ocultando ahí con otras noticias, uh-huh. Y se van aprobando leyes tan horribles como la ley antiterrorista o estas nuevas modificaciones a la ley de migraciones, que también vienen a recrudecer en la xenofobia, el racismo. Así es. De esta ley de migraciones, incluso buscando, hay poca información. Sí. Y además al interior de la coordinadora de migrantes hay un gran revuelo por manejos que hubieron ahí, denuncias. Bueno, no voy a profundizar ahora en eso, pero sí hay muchos colectivos pronunciándose por cómo se ha manipulado y se ha silenciado, ¿no?, parte de las denuncias y del repudio masivo que hay de la coordinadora, de las organizaciones que integran la coordinadora de migrantes hacia estos cambios del marco legal. Entre otras cosas, esta modificación a la ley 21.325, que es la ley de migraciones, endurece la política migratoria y permite además la expulsión de extranjeros. Y no solo eso, sino que permite allanamientos a la PDI para aquellas personas que se busca expulsar. O sea, se corrió totalmente el marco de los derechos humanos y se profundiza en la urgencia de la seguridad para amparar cualquier cosa, ¿no? Este proyecto además fortalece las competencias de la Subsecretaría del Interior en materia de seguridad pública y otorga nuevas facultades para ejecutar expulsiones administrativas, ampliando los criterios para decretarlas. O sea, se sigue legalizando, institucionalizando estas prácticas fascistas de ultraderecha y también xenófobas. Volvemos como a principios del siglo XX, ¿no? A que se puedan como perseguir y expulsar a migrantes revoltosos, era en aquel entonces, y hoy en día con estas nuevas formas, muchas veces arbitrarias, de leer la seguridad y con la excusa del narcotráfico y el tren de Aragua, que sabemos que los delitos eran preexistentes al tren de Aragua y en donde muchas veces quienes tienen que implementar y hacer cumplir la ley, que son los uniformados, son parte del problema más que de la solución. Hablemos un poquito de eso. ¿Quiénes están a cargo de la seguridad o de ejecutar estas leyes? Comentemos un poquito. Tenemos varias noticias esta semana sobre los pacos. Porque tenemos para elegir, en el menú. A ver, ¿por cuál empezamos? Tenemos Paco pedófilo, tenemos Paco coimero, tenemos Paco narco. Traficante. ¿Por cuál empezamos? Partamos por la denuncia de delitos sexuales. Ahí va. Bueno, este miércoles, acá Radio tomamos una noticia que salió en Radio Cooperativa, donde un carabinero que trabajaba en la comuna de Ligua, en la provincia de Petorca, región de Valparaíso, fue detenido bajo cargos por almacenamiento de una gran cantidad de pornografía infantil. Según el fiscal Juan Sebastián de la Fuente, el procedimiento se materializó gracias a una colaboración del Ministerio Público y de la propia institución de carabineros, luego de una investigación realizada por la Brigada de Cibercrimen de la ciudad de Valparaíso. Se logró determinar que un funcionario activo de dicha institución se encontraba bajando y almacenando gran cantidad de material pornográfico. ¿Qué me contás? Mira. Bueno, y ahí supuestamente fue detenido y apartado de la fuerza. Esperamos que esto sea efectivamente así. Uh-huh. Y si nos vamos más al norte, denunciar que detienen a 5 carabineros por cobrar coimas a contrabandistas en la frontera norte. 6 carabineros están siendo acusados de cobrar coimas y peajes a delincuentes y contrabandistas que transitaban por la frontera con Bolivia en la región de Tarapacá. 5 de estos uniformados fueron detenidos, mientras que el 6º continúa prófugo. Según se pudo conocer, la denuncia fue presentada hace 2 años ante la Dirección de Asuntos Internos de Carabineros, en la cual se detalló que los funcionarios exigían pagos ilegales en las principales rutas hacia Bolivia, que conecta con Guara, con Colchane y la Ruta 5 Norte, que une Pozo Almonte con otras localidades. Los agentes provenientes de las comunas de Pozo Almonte, Guara y Colchane fueron detenidos por personal especializado de carabineros y dados de baja en las últimas horas. El fiscal jefe de la Fiscalía del Tamarugal, Hardy Torres, se encuentra al mando de la investigación, que concluyó con la detención de los 5 carabineros y la identificación de un 6º que, aunque se encuentra dentro de los imputados, aún no ha sido localizado por la policía. Este último había sido previamente dado de baja por un caso de violencia intrafamiliar. Esto lo leemos desde El Ciudadano. Uh-huh. Bueno, entonces quedó la tercera del menú. Quedó. Que es el paco traficante. Bueno, acá no está claro, no está identificado un paco en particular, pero el organismo de control de la Dirección de Salud de Carabineros encontró que se perdieron 179 ampollas de fentanilo y casi 100 de morfina, que desaparecieron de la bodega de esta Dirección de Salud y que, bueno, no se registró el ingreso, pero no la salida, y a la hora de hacer el inventario notaban. Bueno, ¿y qué es esto del fentanilo? Bueno, la morfina sabemos que es un derivado del opio. Bueno, y el fentanilo también es de uso clínico, se ha convertido en una droga peligrosa que reporta cientos de millones de dólares al año y en todo el mundo. Su principal productor es China, y le sigue México. China y México son como los productores. Así que, bueno, esto andan circulando en forma de ampollas. Y, bueno, se hacen normalmente incautaciones, porque si bien tiene un uso médico, circula también por carriles que no son legales y se venden porque generan una gran adicción. ¿Qué más te puedo contar de la esto? Droga zombie, la que droga llaman al fentanilo. Exactamente. A ver, bueno, esto es una noticia, información que sacamos de Interferencia. Y bueno, que a raíz de este hallazgo se inicia, digamos, una causa. Veamos qué va a pasar con esto. Pero bueno, en manos de estos uniformados es que se va a implementar la ley, ¿no? De antiterrorismo. Qué miedo, ¿no? Qué miedo. Está súper bueno dedicar un bloque a denunciar a esta institución corrupta. Leía hartos comentarios mientras revisábamos las noticias de gente que comentaba la gravedad de esta noticia, no solo de corrupción, de abuso sexual o esta pérdida de fentanilo, y gente que tiene televisión seguro, porque decían nada de esto ha salido en ninguno de los medios, así que es súper importante poder romper estos cercos comunicacionales y denunciar a estos pacos. Cerremos entonces. Cerramos. Vámonos con Sara Eve a CAF y seguimos en la boletina informativa dedicada a la institución. Pacos. Y seguimos en esta boletina hoy día 13 de diciembre del año 2024. Comisaría, donde no hay poder, hay vida. sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo usted parece, prototipo de puta, sudamericana. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra no traga, no se desaparece, nadie nace 13, 13 se hace, que matan. De Santiago, de La Guarría, y soy una papay en realidad. Tengo un poquito menos de edad que la papay Julia Chuñir. Chuñir, ella es una persona que tuvo una infancia muy difícil. Ella fue criada por otra gente que la trataron muy mal, porque el padre tuvo que repartir a sus hijos cuando eran muy pequeños porque quedó viudo. En el ambiente de pobreza de las cercanías de Máfil, todo esto estamos hablando de la zona de los ríos, de Valdivia. Y ella de pequeña entonces se fue formando sola, pero siempre con mucha conciencia de su ser mapuche. Entonces ella formó su familia, tiene hijos, tiene nietos y cuida a sus animalitos y los llevaba al cerro. Y eso se vio involucrada en este teje y maneje de la sociedad actual, de gobiernos que son absolutamente empresariales y que hacen unas mascaradas de entrega de tierra a los mapuches. Entonces las tierras donde ella vive fueron entregadas por CONADI, como tierras del Estado, fueron entregadas a una comunidad que no es la comunidad de ahí. Por lo tanto, esa otra comunidad se negó a recibirlas. Y en este trance aparece un dueño. No sabemos si que con nadie vendió, quién vendió. Y este dueño ya la estaba amenazando hace tiempo. Y ahora desaparece y no la pueden encontrar en un mes. Cuando se desaparece alguien que es de alcurnia, digamos, de la élite, lo encuentran rápidamente. Y a Julia no la han encontrado. Ella salió al monte a ver a sus animales junto con su perro Cholito. Y no apareció más, y los hijos fueron a buscarla y encontraron unas huellas de neumático. O sea, ella fue raptada, por lo menos. Y entonces la investigación tiene que ser muy completa, más allá de rastrear el territorio, tienen que seguirle la pista a estos sicarios empresariales. Lo mismo que pasó con Macarena Valdés. Su viudo, Rubén Collío, tuvo que dar una tremenda batalla para que recién se recaratulara el expediente de investigación, porque estaba caratulado como suicidio, y logró que se considerara que era hallazgo de cuerpo. Pero eso fue una batalla enorme que dio Rubén, y después Rubén apareció muerto en extrañas circunstancias, y ahí ya no hay suficiente fuerza para luchar por esclarecer esa verdad. Entonces aquí estamos gente de muy diversos ámbitos luchando por esclarecer con nuestras pocas herramientas, que es la lucha. Hay mucha gente también aquí que es víctima de trauma ocular, o sea, todas las víctimas de este estado empresarial que creen que pueden decir que toda la juventud está en otra, y no. La juventud sí tiene conciencia. Y aquí estamos. Yo no soy joven, pero sí creo, me pongo del lado de la papá y Julia, porque pienso que ella es una mujer que dio una tremenda lucha, sacar a su familia adelante y su territorio, y no perder nunca su conciencia mapuche. Eso, Flamien. Muchas gracias. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y así es. Bueno, este testimonio fue tomado el martes 10 de diciembre, porque en el Cerro Huelén tuvo lugar una convocatoria de varios colectivos exigiendo el esclarecimiento por la desaparición de Julia Chuñil, y bueno, y denunciando las amenazas recibidas por Juan Carlos Morstan and Water. Que es el empresario, ¿no? Es este empresario que aparece figurando como dueño con una dudosa adquisición, con dudosa legalidad, y que es quien la venía amenazando ya desde hace rato. Esto es lo que señala su hija y su sobrina. Y bueno, Radio Humedales estuvimos presentes. Y bueno, también tenemos otro audio, ¿verdad, Pauli? Sí, tenemos un registro de Escazú, ya que se reunieron más de 700 organizaciones de la sociedad civil para exigir respuestas y acciones ante la desaparición de Julia Chuñil. A un mes de la desaparición fueron a entregar unas firmas, y vamos a escuchar registro de esta acción. Organizaciones a nivel nacional para llegar acá a La Moneda y entregar un mensaje simple y claro. Hace ya un mes desapareció la dirigente ambiental Julia Chuñil y presidenta también de una comunidad indígena. Hoy estamos aquí exigiendo su aparición. Julia Chuñil, una abuela, una hermana, una madre, que cualquiera de nosotros estaría igual de angustiado por encontrarla. A un mes de esta desaparición, exigimos que se destinen más recursos a su búsqueda. Exigimos también que el Ejecutivo tome medidas concretas para poder proteger a las y los defensores ambientales. Es urgente que se protejan a quienes hoy día arriesgan su vida para proteger nuestro planeta. Ahí escuchábamos este registro de las distintas acciones que se están haciendo por Julia Chuñil. Y bueno, y también este miércoles 18, la Red de Mujeres de Panguipulli convocan en la Plaza Central a acciones por el esclarecimiento y la justicia por esta Lamien. Y dicen, convocamos a sacar la voz en defensa de la Lamien Julia Chuñil, quien desde el 8 de noviembre permanece desaparecida tras denunciar amenazas en su contra por negarse a abandonar su tierra y entregarla a un empresario y latifundista. No podemos callarnos, no podemos normalizarlo ni quedarnos en nuestras rutinas. Es importante salir a la calle a denunciar esta situación. Seamos resistencia frente a este sistema neoliberal y extractivista que otorga impunidad a los poderosos que arrancan las vidas y desaparecen a las mujeres defensoras del territorio. Y bueno, esto es el miércoles 18 de diciembre, la convocatoria a las 18 horas, trae tu lienzo y tu Nehuen. Eso, ahí vayan revisando las redes sociales porque en distintos territorios se están convocando acciones para exigir la aparición con vida de la Lamien Julia Defensora. Y a propósito de defensa del territorio, noticias de esta semana tienen que ver con esta alerta por el proyecto Dominga. Vamos a leer unas infografías de Alianza Humboldt que son para poder entender este proyecto. Alerta, te explicamos sobre Dominga y el fallo del primer tribunal ambiental. Dominga es un proyecto minero portuario con dos minas a rajo abierto, un megapuerto y planta desaladora. Ubicado en una zona rica en biodiversidad como el archipiélago de Humboldt, pone en riesgo los ecosistemas marinos y la actividad económica local. Bueno, ¿qué dice este fallo? El Tribunal Ambiental señala, entre otras cosas, que en la votación del Comité de Ministros anterior no se respetó la sentencia del 2021. Ordena una nueva votación del proyecto con ministros imparciales, exigiendo que quienes decidan no hayan expresado opiniones previas. Obliga a considerar impactos ambientales desestimados anteriormente, como los daños al turismo, la contaminación por material particulado, las sinergias entre Dominga y Cruz Grande, entre otros. ¿Qué más dice Humboldt, Alianza Humboldt? ¿Qué significa esto? Esta decisión no aprueba Dominga, pero sí facilita su revisión nuevamente. Nos parece que esta sentencia contiene claras ilegalidades. El tribunal ha excedido sus facultades de manera notoria. No aprueban directamente el proyecto, pero hacen una orden detallada para forzar la voluntad del Comité de Ministros, lo que en la práctica es lo mismo y una evidente vulneración de la ley. El tribunal cuestiona la probidad de los ministros y ministras que rechazaron el proyecto, una afirmación osada y que está fuera de sus atribuciones. Si entramos en el terreno de la probidad, hubiera sido bueno que el tribunal se pronunciara entonces sobre los múltiples casos en los que el proyecto Dominga se ha visto envuelto precisamente por conflictos de interés y corrupción. Desde la Alianza Humboldt se impugnará el fallo ante la Corte Suprema. Nos preocupa la decisión del Tribunal Ambiental. Creemos que se equivoca en varios de sus argumentos y, en consecuencia, deja en desprotección el ecosistema del archipiélago de Humboldt y a las actividades económicas sustentables que las comunidades que allí habitan realizan desde tiempos inmemoriales. Vamos a presentar las acciones correspondientes ante la Corte Suprema para solicitarle que revise la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta. Hagamos una cronología del caso. El 2017, un rechazo inicial por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y el Comité de Ministros. El 2019, la Corte Suprema ordena revisar los aspectos ambientales y técnicos del proyecto. El 2021, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprueba el proyecto Dominga. El 2023, Comité de Ministros rechaza el proyecto Dominga y se crea y creación del Área Marina Costera Protegida Archipiélago de Humboldt. El 2024, el primer tribunal ambiental acoge la reclamación de Andrés Ayron. Esta sentencia genera otro escenario más de incertidumbre para la comunidad. Llevamos décadas trabajando en un turismo sostenible y en nuestras áreas de manejo. Tenemos una economía local que va de la mano con la protección del medio ambiente y no estamos dispuestos a que se destruya todo lo que hemos construido en este territorio. Pueden buscar Alianza Humboldt y bueno, un sinfín de organizaciones que están ahí en la defensa del territorio hace tantos años también. Uh-huh. Incluso desde antes de 2017 ya estaba el tema de las termoeléctricas, ¿verdad? De tres termoeléctricas que ahí en la zona de la Higuera estuvieron como proyectos que fueron finalmente retirados, ¿no? Pero bueno, esta defensa por Humboldt es una larga lucha y bueno, que tiene ahora este nuevo capítulo en contra, uh-huh, en este caso. Sí, vámonos con la música y ya volvemos para hablar sobre las ballenas y escuchar a Leticia desde el sur del mundo y ya poner fin a una nueva edición de la Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Vámonos con lo último de Lali de la Hoz, Revolucionaria. Aprendí que la vida es dura. Me ha tocado lidiar con gente bruma que critica mi manera y mi forma de vivir, intentando callar lo que sale de mí. Yo nací pa' pelear como una guerrera. No le tengo miedo al tiempo ni a tu quejadera. Yo profeso la fe que es la certera, la fe de la cumbia revolucionaria. El cuerpo caliente a fuego, la bruja hechicera de cumbia y cuero. El arma la tengo en carga, certero disparo a tu puto ego. Traigo la fuerza de mis ancestras que me levantan, me dan la certeza. De un hilo cuelga tu patriarcado racista, te lo tumbo con mi cumbia. ¡Libre Palestina! Yo nací pa' pelear como una guerrera. No le tengo miedo al tiempo ni a tu quejadera. Yo profeso la fe que es la certera, la fe de la cumbia. Revolucionaria. Soy Leticia Caro, representante de la comunidad Cahuéscar, Grupos Familiares Nómades del Mar. Bueno, con respecto de la muerte de las ballenas, en específico las que han muerto en el Cahuéscar Wise o Chams Wise, esto quiere decir en el mar Cahuéscar, específicamente en la reserva Cahuéscar. Debemos decir que se está investigando. Nosotros ingresamos una querella para quienes resulten responsables de la muerte de estos cetáceos. Toda vez que hemos tratado de protegerles de distintas formas, sin embargo, nunca ha sido posible llegar a tal nivel de protección. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través del tiempo hemos tratado y hemos siempre dicho que las ballenas son parte del patrimonio del territorio Cahuéscar, pues se encuentran dentro de los relatos y aún después de dejar de existir, siguen siendo parte del patrimonio material e inmaterial de nuestra comunidad, o de nuestro pueblo en este caso. También creo que es importante allí mencionar que en el plan de manejo que hoy se está discutiendo a través de CONAF en la consulta indígena, queda súper bien claro que la ballena es un objeto de protección dentro de la reserva. Sin embargo, ese plan de manejo, por así decirlo, no ha podido avanzar, pues existe también intervencionismo de la industria para detener el avance de estos planes de manejo. Como siempre, la industria opera de maneras extrañas, políticas, empresariales, pero también a través de algunas comunidades que tienen intereses privados con la industria y que en el fondo vienen a dañar los derechos colectivos de muchos que queremos proteger, en este caso, nuestro patrimonio. Nosotros esperamos que podamos concretar, digamos, de alguna manera, esta figura de protección, tanto para las ballenas como para el territorio y también para nuestras prácticas culturales, las memorias dentro de esta área, pues hoy tenemos la posibilidad histórica de poderlo hacer. Estamos en ese sentido dando una lucha constante, donde hemos pasado por lo menos 3-4 meses sin poder terminar con la consulta. La consulta fue retomada ahora. Pero nada asegura que estos objetos de conservación, por así llamarlos, que entendamos al territorio como uno solo, puedan tener la protección que nosotros esperamos en el futuro. Esto porque la salmonicultura representa en sí una gran amenaza para el territorio. Y esto lo digo independiente de que la ballena que terminó enmayada en una balsa, si estuviera en condiciones naturales y si hubiese muerto por muerte natural, terminaría varada en una playa. Una gran diferencia, ¿verdad? Si esta ballena hubiese también muerto por otro tipo de razones, como por ejemplo una colisión. También lo que se espera, y yo creo que regular dentro de las áreas protegidas es justamente la velocidad, como en el fondo las embarcaciones que están cruzando siempre, que son grandes barcos, tengan la precaución de que si hay cetáceos cerca disminuyan la velocidad o exista un protocolo, no sé, eso son cosas que hay que discutir. Pero de que hoy día las ballenas están desprotegidas, no solamente en lo que debieras estar protegido, sino en todo el territorio, es una cuestión innegable. Necesitamos darle protección a las ballenas. Necesitamos proteger nuestro territorio. Necesitamos proteger nuestra cultura y recuperar y revitalizar, en este caso, a los Kawéskar en torno a su relación con el territorio. También es importante agregar que la querella está en curso. La Videma estuvo por aquí haciendo indagaciones e interrogando también a algunos actores claves. Eso es un poco cuanto puedo decir sobre la investigación. Pues por ahora es importante que, hasta no tener certezas, no evidenciar de alguna manera algo que pudiera obstruir la investigación. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en esta boletina y escuchábamos a Leticia Caro de las comunidades Cahuéscar, defensoras del territorio, del mar, de las ballenas. Y sobre todo en este contexto donde durante los últimos 3 meses 4 ballenas han muerto en áreas protegidas de la Patagonia chilena a causa de diversas interacciones con la infraestructura y artefactos relacionados con las instalaciones y operaciones de los centros de cultivo acuícolas. Sin embargo, estas supuestas zonas protegidas por el Estado chileno en el fin de nuestro planeta no son las únicas áreas donde un creciente número de ejemplares de ballena, muchas de ellas en estado de conservación crítica, continúan muriendo debido a las interacciones letales con los centros de cultivo y el accionar de flotas de transporte y carga naviera asociada a esta industria exportadora. Así es. Algo parecido sucede en la costa atlántica con las nuevas exploraciones de petróleo offshore en la plataforma marina, ¿no? Ya han habido varios derrames solo con la exploración. Así que bueno, por las ballenas acá, sí, en su defensa. Claro, y sobre todo en esto que les comentábamos al inicio, en esta temporada de ballenas, donde ir a verlas, distintos territorios, el Golfo del Corcovado y Chiloé, Chañaral de Aceituno y Punta de Choros, Corral y Valdivia, en la Caleta Chome, en Mejillones. Y hace unas semanitas una prima que cruza la isla Santa María me mandó también un avistamiento de una familia de ballenas fin. Y también recuerdo en el Golfo de Arauco, la isla Mocha, son lugares también de avistamiento de ballenas. Tengo recuerdos de muy niña ir a ver a la caleta Yani en el Golfo de Arauco, sur del Golfo de Arauco, Lafken Mapu. Yani, que en Mapuzungún significa ballena, Yane. Recuerdo de muy niña haber ido a ver ballenas que estaban con sus ballenatos en esta especie de bahía que se hace en Yani, que era un lugar de estar de las ballenas con sus ballenatos. Así que lindos recuerdos tengo de las ballenas, de estos seres que también son súper importantes en las cosmovisiones mapuche. La cosmovisión Lafkenche es un lugar, las ballenas son espíritus y seres que ayudan en el tránsito de las almas al paso de otros mundos. Así que al igual que las comunidades Cahuéscar, no solo son un animal, sino que son espiritualmente un ser fundamental en las cosmovisiones de pueblos indígenas. Como los maoríes también, ¿no? Hermoso. Sí, de hecho ahí después de escuchar a Leticia Caro escuchamos un poquito de ballenas jorobadas, porque hay ballenas, todas las ballenas tienen distintas entonaciones, distintos cantos, algunas incluso no son perceptivas para el oído humano. Hermoso. Vamos cerrando entonces con buenas noticias, cosas nuevas que están ocurriendo. Uh-huh. ¿Qué tienes para contarnos, Mirita? Bueno, llegó a la radio una invitación para la presentación de un documental que se llama Ñi Pu Tremen, Mis Antepasadas, de la directora Paula González Seguel y María Fernanda Altamirano, que se presentará el 19 de diciembre a las 19 horas en la sala de lectura en el Parque Cultural de Valparaíso. Así que quienes anden por ahí, 19 de diciembre se estrena y bueno, veremos después cómo se proyecta. Vamos a tratar de ubicar a la directora para que nos cuente más. Eso, y llega a propósito de la importancia de los medios libres. Nos comparten desde Jornadas Antifascistas el lanzamiento de nuestra revista número 2, Primera Capucha, nuestro medio de contrainformación para la propaganda antifascista, justificado en la necesidad de compartir experiencias y visiones de lucha para la conformación popular y el intercambio de ideas. Esta la pueden encontrar ahí en jornadas.antifascistas en las redes sociales, esta revista que se llama Primera Capucha, que tiene su segundo número ahora en diciembre. Así es. Bueno, y queda igual para desarrollar, pero se están cumpliendo 80 años de que Gabriela Mistral recibiera el Premio Nobel de Literatura. Así que bueno, vamos a estar la próxima semana hablando un poquito más de esto. Sí, y contales también a las que tienen ganas de estudiar, estamos con una convocatoria abierta a la Escuela 2025 de Casa Mundanas, formación en terapia feminista presencial, formación en terapia feminista sin fronteras, que este formato en línea para las compañeras de Latinoamérica, y también una nueva formación, sanar en grupo, para poder aprender herramientas del trabajo comunitario, del trabajo grupal, algo tan necesario que lo vamos escuchando igual en el noticiero, el deseo o la necesidad de las dirigentas, de las defensoras de hacer comunidad, de la importancia de la pertenencia y de la comunidad, sobre todo en estos contextos tan hostiles y de tanta violencia. Así que ahí las invitamos a visitar las redes sociales de Casa Mundanas. Ahora sí, nos vamos cerrando este noticiero, invitadísimas a seguir acompañándose de Radio Humedales, a que escuchen el último programa, El Planeta Feminista, que fue de economías feministas en la ruralidad, super programa ahí conversando con Fanny. Y nos vamos a ir con una de las últimas cancioncitas de Flor de Guayaba, una canción que nos viene bien para el calor de Santiago, porque la canción se llama El Temporal. ¡Qué rico! Agüita. Así que tengan una linda semana y nos encontramos el próximo viernes en una nueva edición de la Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Y antes, saludar a una querida cumpleañera, Joan, que es auditora de la Boletina Informativa, compañera, defensora del territorio y que hoy día está de cumpleaños. Así que, Joan, le mandamos un tremendo abrazo. Hemos escuchado su voz en este noticiero a propósito de su trabajo por la defensa del territorio y también en la organización feminista desde el Valle del Huasco, que está ahí en la resistencia al extractivismo. Así que te abrazamos y te saludamos en este nuevo ciclo, querida Joan. Feliz cumpleaños, Joan. Un abrazo. Ahora sí, chao chao, las dejamos con El Temporal de Flor de Guayaba. Mirando el mar, se viene el temporal. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.